universos que nunca se juntan. Yin yang, vienen y van, líneas paralelas que nunca se cruzan. Bien, mal, madera o metal, puntos de vista que no se preguntan. Tal cual, azúcar o sal, los que se oyen pero no se escuchan. Yin yang, Eva y Adán, desequilibrio por una manzana. Yin yang, bastos o espadas, palos opuestos en una baraja. Yin yang, salir o entrar de un laberinto lleno de puertas. Yin yang, delante o detrás, los que se buscan pero no se encuentran. ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? Si tu veleta y la mía señalan rumbos distintos. ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? Si tu maleta y la mía viajan en vuelos distintos.